Ese momento de quedarnos con uno de los apartados característicos de cada miércoles en nuestra escuela de salud, en el que ese espacio, bueno, pues cada semana vamos ofreciéndoles consejos, sobre todo en materia preventiva de cara a diferentes enfermedades. Y bueno, pues también, aparte de esos consejos, información para conocer, ¿no? Alguna de pues esas afecciones que comentamos aquí cada semana. Gracias a la colaboración del Observatorio de Especialistas Ya y en concreto del doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien vamos ya a pasar a hablar durante los próximos minutos. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, y como siempre es un placer estar con todos los oyentes de Radio Brick. Oye, hay que decir que este espacio es grabado, retomaremos el espacio en directo en próximas semanas, pero hoy, bueno, pues ya decimos, es grabado, por lo que las preguntas que vayan llegándonos a lo largo de el programa en este horario, bueno, pues se van a ir recogiendo. En cualquier caso, para la próxima semana nosotros las trasladaremos, como decimos, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a quedarnos con las secciones habituales. Además, tenemos alguna pregunta por aquí que responderemos. Y bueno, pues dentro de esas preguntas, por ejemplo, responderemos a si alguna enfermedad mental es contagiosa. Esa es la pregunta que veremos y quién nos responderá. El doctor Antonio Rodríguez Carrión, como tema principal hoy, los piojos, que, bueno, pues con la vuelta al cole, la verdad es que vuelven a ser protagonistas. Hay que, bueno, pues por supuesto también estar pendientes. Y como primera información, en concreto dentro de la sección de noticias sanitarias, vamos a quedarnos con un titular que destaca que la mitad de los niños que necesitan gafas no las utilizan por desconocimiento de sus padres. Así que, Antonio, un tema muy a tener en cuenta, ¿no? Pues sí. Ayer día 23, bueno, decimos ayer porque hoy, cuando lo estamos grabando, 24, es martes, como ha dicho bien Juan Carlos, por ciertos motivos de agenda, pues este programa es grabado. Pero, en fin, que también volvemos a repetir que las preguntas las pueden hacer y se contestarán la próxima semana. Pues bien, la noticia que sale en Europa Press es que un 25% de los escolares tienen problemas visuales. Es decir, uno de cada cuatro niños que están en los colegios. Esto es importante porque, según el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas, ello puede tener una gran repercusión en la vida escolar del niño y en su futuro, en el sentido de que muchos niños que tienen estos trastornos no son diagnosticados y simplemente pues se ven que son niños distraídos, niños que no hacen bien las tareas, niños que en clase pues no están atendiendo, y lo que ocurre es que no ven bien y entonces pues no lo dicen o no se dan ellos mismos, notan algo raro, pueden ver lo que pone la pizarra, pero no con la misma claridad que los demás, y llega un momento en que pierden la atención, se distraen por este problema, y entonces son niños que van mal en la escuela y además que tienen trastornos de relación con el profesor, con el maestro y con los demás compañeros, porque se distraen y pincan a los demás y tienen malas notas en la escuela. Yo no sé exactamente cómo está ahora mismo el tema a nivel de reconocimiento escolar. Yo lo he tratado durante muchos años. Actualmente creo que lo llevan los pediatras o los enfermeros, y consiste en que una vez al año en los colegios pues se desplazan sanitarios y se le hacen unas pruebas sencillas a todos los niños para ver si hay algún problema en la visión. En los niños más pequeñitos simplemente es poner unos dibujitos, por ejemplo, un gato, una casita, un árbol, son objetos que los niños identifican fácilmente, y entonces de diferentes tamaños y a diferentes distancias. Se le pone el niño, por ejemplo, a 3 metros o a 5 metros, y el tamaño del dibujo pues va adaptado a esa distancia. Entonces la gran parte de los niños pues lo ven perfectamente. Esto es un gato, esto es un perro, esto es un árbol. Pero hay niños que confunden o no lo saben decir. Además, se les dice, se les tapa primero un ojo y después el otro ojo, porque muchas veces lo distinguen, pero porque ve bien con un ojo. Si esta es una prueba muy sencilla, que, en fin, yo ahora mismo ya digo, no sé exactamente, creo que se seguirá haciendo, antes lo hacíamos los médicos, creo que últimamente lo hacen ya los enfermeros, que el Pascal es lo mismo, y por lo menos tenemos una aproximación a la visión. Porque ya digo, los colegios de ópticos han llamado la atención porque muchas veces pasa desapercibido este problema y, ya digo, dolores de cabeza en los niños, irritación de los ojos. Hombre, una irritación de un ojo, de los ojos, puede ser por alergia, por ejemplo, pero también, ya digo, por trastorno de la visión. Y más hoy día, en que los niños con la televisión que suelen tener en su dormitorio, con los iPad o con las tabletas, pues fuerza mucho la vista, y si no ven bien, pues este cansancio y esta molestia en los ojos, pues aumenta en mayor proporción que en otras épocas, porque nada más que teníamos que mirar a la pizarra. Ya digo, es un tema que es importante tenerlo en cuenta cuando un niño tiene fracaso escolar, problemas en la escuela o se refiere a dolores de cabeza. Así que sobre todo muy atentos, porque es muy raro que un crío pues diga que tiene problemas en la visión. O sea, ellos no se suelen dar cuenta o no lo manifiestan, y por tanto hay que estar atentos, ¿no?, a este tema. Muchas veces se manifiesta, o los padres lo pueden observar, si se acercan mucho el niño al televisor, porque a lo mejor ciertos detalles de los dibujitos o algunas letras no las ven, o cuando acercan demasiado la cabeza al libro pueden tener problemas de miopía, y entonces, niño, no acerque tanto la cabeza a eso que te va a quedar ciego, le dicen algunos, ¿no? Y es que el crío no ve, es en cuanto se separa del libro o de los deberes, pues no ve correctamente, y entonces inconscientemente puede acercar la vista. Muchas veces puede ser una manía, ¿no? Pero los padres deben observarlo, la distancia correcta para ver un libro suele ser de unos 30-40 centímetros, pero si el niño se acerca, ya digo, puede ser una manía, una costumbre del niño, o puede ser que el angelito no vea bien. Es decir, ante cualquier duda, pues hay una solución muy fácil. Pueden acercarse a cualquier óptica de aquí de Ubrique, y en donde rápidamente pues le hacen una prueba, que es lo más elemental, es decir, sin tener que ir ni al médico para ir a Villamartín, al oculista, ni sacar números, sino simplemente en cualquier óptica de Ubrique, los ópticos están perfectamente cualificados para determinar la agudeza visual de los niños y de los adultos, por supuesto, y rápidamente pues salimos de dudas, y si hubiera algún problema que no fuera de corrección óptica, ya el propio óptico le diría que tiene que ir al oculista si hay algún tema que no sea simplemente de refracción, es decir, de gafa o de cualquier este. Se recomienda al menos una vez al año que se haga un repaso de la vista, que es muy sencillo, no duele como es lógico y es muy rápido. Sobre todo por esa cifra, ¿no?, de que un 25% de los escolares tienen problemas visuales, así que se trata de detectarlos. Uno de cada cuatro niños. Así que no es, así que en una clase donde haya 20 niños, aproximadamente 5 tiene algún problema visual. Muchos de ellos están detectados, pero sobre todo en este caso, y lo hemos traído aquí en el espacio de hoy como noticia sanitaria que ha salido en la prensa, es recordar que ahora primero de curso, que una vez al año pues hay que repasar la vista en los niños. Sobre todo si hay alguna duda, algún problema escolar, descartar que vaya a ser por la vista. Puede ser por otro motivo, pero uno de ellos es problemas visuales. Pues ahí quedaba esa noticia sanitaria en nuestro apartado característico de cada semana, y ese titular: la mitad de los niños que necesitan gafas no las utilizan por desconocimiento de sus padres. Así que hay que estar atentos, y más aún ahora en estas fechas que comienzan o que ha comenzado ya el curso escolar. Y bueno, pues en ese apartado, Antonio, creo que quería aportar algo más, ¿no? Sí, decir que no sé ahora, pero cuando yo, todos los años que los médicos hemos estado haciendo los reconocimientos escolares, estos se hacían a final de curso, aproximadamente en mayo o junio. No sé el motivo, era cuando recibíamos las órdenes. Ahora no sé cómo está, pero por si acaso, yo creo que lo ideal sería a primeros de curso, ahora. Ahora en septiembre, octubre, en fin, tampoco es una cosa que haya que ir todo el mundo a la par. Si el niño no ha sufrido, bueno, no ha sufrido, aquí no se sufre, no ha tenido ningún reconocimiento en la vista, pues se pide cita en el óptico. Mira, que me gustaría que hiciera un reconocimiento al niño más que por control, que es lo ideal, sería a primero de curso, por si hay algún trastorno y se tiene que corregir o hay que mandar al oculista, no esperar a final de curso. que ya el angelito pues ha tenido ese problema durante el curso. Así que todas aquellas personas que noten algo raro o que quieran eso, pues, o que quieran reconocer cómo está la vista del niño antes de empezar el curso, pues se acerca al óptico, le pide cita, hombre, porque no va a decir ahora llegó y ahora te topa, a lo mejor está haciendo otras cosas, y dice, mira, ven mañana por la tarde, ven pasado, y rápidamente pues le hace la detección de cualquier anomalía. Pues eso, interesantísimo, muy importante además, en este arranque de curso en el que vamos a enlazar con el tema principal en el día de hoy, en el que, bueno, pues como cada curso, ¿no? Hay que estar muy pendientes a los piojos, los que conocemos como piojos, tirápteros, creo que es el nombre científico, y bueno, pues piojos que sí que es cierto que, bueno, evidentemente con la mejora, ¿no?, de lo que es la higiene en nuestra sociedad, pues esto paulatinamente se ha ido eliminando, pero todavía quedan ahí episodios que además se repiten año tras año y sobre todo en los colegios, ¿no? Pues sí, los piojos suelen ser un tema que, en fin, que siempre está en un lado, pero que de vez en cuando, durante el curso escolar, pues surge la alarma. ¿Por qué? Porque en algún colegio, o a veces en varios, pues surgen algún niño con piojos y los maestros recomiendan a los padres que revisen a los niños y le apliquen algún champú antipiojo, colonia antipiojo. Ya digo, esto de vez en cuando, y rara es el año en que no aparece algún síntoma de alarma ante la aparición de estos parásitos, porque no tiene mayor importancia. Es decir, para la salud, más que el tema del picor, de la molestia, y que desagradable ver a estos bichitos por ahí, ¿no? Y siempre se ha asociado con una mala higiene, con épocas pasadas de hace décadas en donde la higiene no era todo lo que quisiéramos porque no había medios, y también pues, ya digo, es como una falta de dejadez, ¿no?, que se consideraba. Hoy día pues gracias a Dios es raro ver piojos, pero de vez en cuando aparecen, y además los piojos se pasan de uno a otro rápidamente, sobre todo estando los niños como están con las cabezas juntitas jugando o haciendo sus deberes. Recordemos que los piojos son unos pequeños insectos de color amarillento, son pequeñitos, de unos 2 milímetros de largo, y que tienen en la boca tiene una forma de trompa, que es la que le permite clavarla dentro de la piel y chupar la sangre de la que se alimentan. Y recordad que hay tres tipos de piojos. Un piojo que es el que normalmente se habla de él, que es el piojo de la cabeza, pero también es que este es un piojo que está siempre entre los pelos del cuero cabelludo. Después hay un piojo del cuerpo, que ya no está en la cabeza, sino en el resto del cuerpo. Y hay otro piojo, que es un piojo que está también en el pelo, pero en el pubis, alrededor de los genitales, en los vellos, en los pelos de los genitales, que son también los llamados ladillas. No son frecuentes, antes, hace unas décadas, eran más frecuentes, pero hoy día, en fin, son raros, pero que existen y hay que tenerlo presente, que cuando aparecen unos bichitos como piojos por los genitales, en el vello del pubis, esto se da en adulto como es lógico, pues son ladillas y que hay que tratarlas también. Creo que en concreto el término médico de la infestación con piojos es la pediculosis, ¿no? Exactamente, pediculosis es un nombre raro, pero que hay que conocer simplemente porque cuando entramos en internet o leemos alguna revista que trata de los piojos, veremos que, por ejemplo, los shampoos y las colonias contra los piojos se le dice que son pediculocidas. Pedículo significa en este caso piojo y sida matar, ¿eh? Matadores de piojos, pediculocidas, son los shampoos y las colonias que se utilizan contra los piojos. ¿Cómo se pasan de una persona a otra? Pues por cercanía, sobre todo en los niños, entre ellos, ya digo, en los colegios jugando o haciendo las tareas, junto a las cabecitas, y entonces el piojo no salta, no es una pulga que pega saltitos, no, ellos van andando, entonces al estar juntos, pues de un pelo a otro. Otras veces, por ejemplo, en las casas, el piojo pues queda en el sofá, en la cama, y entonces cuando el adulto va u otro niño va y se acuesta a la misma cama o en el mismo sofá se sienta, pues el piojo pues va andando y se sube al pelo y entra a la cabeza, y es donde ya pone sus liendres, que ahora veremos lo que son, y ahora veremos también cómo se trata y se quita. ¿Cómo se nota? Bueno, pues picores, ¿no? Sobre todo, ¿no? Exactamente, es un picor en el cuero cabelludo persistente. Hay veces a todo el mundo el picor es algo que es muy contagioso, entre comillas. ¿Por qué? Porque si ahora estamos aquí hablando en Radio Urique, yo le digo a Juan Carlos, oye, ¿a ti no te pica nada? Él se para, se mira y seguro que le pica algo. Sí, es decir, que aunque... Y seguro que los oyentes ahora mismo algunos... Sí, yo exactamente. También, pues. Si los oyentes que estaban también, algunos dicen, oye, ¿a ti no te pica nada? ¿Seguro? Y dice, ah, sí, pues mira, en la oreja, en el hombro, en algún lado. Es, ya digo, algo que es muy contagioso, entre comillas, ¿no? Pues aquí no, aquí es realmente por efecto de que el piojo al chupar pues irrita la piel y provoca ese picor continuo o intermitente, y sobre todo abundan los piojos detrás de la oreja, los cabellos que hay detrás de la oreja, ¿eh? Suele picar mucho en la nuca, suelen estar ellos bastante, y entonces ahí la hembra pone sus huevecitos, que son las liendres, las liendres, que son como unos puntitos blanquitos que están muy pegados, muy pegados, no se despegan fácilmente, no es como la caspa es un trocito de piel muerta que uno se peina y cae sobre los hombros, cae fácilmente. La liendre no, la liendre está muy pegada, en un cementito especial, y hay que utilizar una liendrera, que ahora veremos lo que es, para poder despegarlo o alguna sustancia química. Lo cierto es que seguramente muchos de los padres y madres que nos estén escuchando, afortunadamente, porque las cosas han cambiado también, y antes, décadas atrás, eran más frecuentes, algunos quizás ni hayan visto, a lo mejor un piojo, digo porque podíamos decir, ¿no?, cómo son los piojos para que se detecten mejor, ¿no? Sí, bueno, la mejor forma de ver cómo es un piojo y cómo la mayoría de los oyentes ya manejan en internet es, o si tienen algún libro, alguna enciclopedia de la salud en casa, buscar en internet, simplemente poner piojo de la cabeza, o piojo, y entonces saldrán los tres tipos de piojo. Si pone piojo de la cabeza, verán que es parecido a una chinche. También las chinches ahora son muy raras de ver, son parásitos. Es, ya digo, son como... No son hormigas, no son parecidos a hormigas, son animalitos redonditos, blancos, que andan por el cabello. Pero la mejor forma de saber cómo es un piojo es verlo. Aquí es más difícil verlo, ya digo, es pequeñito, de 1 o 2 milímetros, y que se caracterizan porque, ya digo, ponen sus huevecitos en el pelo y aparecen varios puntitos redonditos. En el pelo muy pegado, que no se quitan con los dedos fácilmente, hay muchas veces que tirar con la uña, pero es complicado. Y para quitar estos huevecitos, estas liendres, pues hay que utilizar una lendrera, que es un peine especial que venden en cualquier farmacia, también quizá en algunos supermercados, y muchas veces viene junto con el shampoo o la colonia antipiojos, que es un peine especial donde las púas están muy juntitas, de tal manera que al pasar el peine por los cabellos, pues la púa tropieza con el huevecito y lo arranca. Es la única forma de quitar la liendre. Hay otra forma de eliminarla, que ya es con medios químicos, por ejemplo con el vinagre. El vinagre, mitad de agua y mitad de vinagre, se mezclan, y entonces en el lavabo o la palangana donde lava el niño la cabeza, se le lava con la cabeza con un champú antipiojos, y después se le aplica este agua con vinagre para enjuagar, porque tiene la cualidad el vinagre de disolver el pegamento que une la liendre al pelo, y así es como se puede quitar. Después, por supuesto, para evitar que algún piojo haya quedado en la camisa, en la sábana o en los gorritos que llevan los niños, debe lavarse estas prendas con agua caliente, o simplemente guardar estas prendas, meter las prendas en una bolsa de plástico durante 10 días, porque entonces al estar tanto tiempo el piojo sin comer, el piojo no puede estar 10 días sin comer, se muere antes. Pues si no queremos lavarla con agua caliente porque la prenda se estropee o por lo que sea, cogemos la prenda, el gorrito, lo que sea, lo metemos en una bolsa y lo dejamos 10 días encerrada bien. Entonces a los 10 días pues ya no hay piojos porque se han muerto por falta de comida. Ya digo, en el caso de por ejemplo de un sofá o un sillón, es muy difícil meterlo en una bolsa. Entonces aquí lo que se hace es pasar una aspiradora, cogemos una aspiradora, y entonces la aspiradora chupa el piojo, se queda en la bolsita de la aspiradora y ahí se muere. Decíamos, ¿no? Esa forma de combatirlo, si hay también en el mercado, ¿no? Una serie de productos muy eficaces, ¿no? Sí, sí, las colonias y los shampoos antipiojos son muy eficaces. Hay que repetirlo aproximadamente a los 10 días porque a lo mejor aplicando los shampoos o la colonia puede que haya alguna liendre que haya quedado pegada por cualquier motivo y no se haya disuelto. Entonces se repite el tratamiento por si ha salido algún piojo nuevo, pues destruirlo, ¿no? Matarlo. Yo digo, más bien las instrucciones muy fáciles, no pican estas lociones, no producen molestias, tienen buen olor y ya digo, no darle mayor importancia, pero sí, hay que actuar sobre ello porque si no, pues es molesto y además da mala impresión y tener esos bichitos en la cabeza. Y sí, evidentemente lo detectamos en un crío, hombre, lo suyo hasta que evidentemente no estemos seguros de que no tiene ya, pues no llevarlo al colegio, ¿no? Por supuesto, bueno, una vez que se ha detectado el crío, pues inmediatamente se le lava la cabeza con un shampoo antipiojos, se le aplica la loción o el agua con vinagre y al día siguiente puede ir, porque ya los piojos se han muerto, las liendres se han despegado y si ha quedado alguna liendre, no hay ningún problema. Si se le aplica, como tiene su colonia y su esto, pues si sale algún piojo se morirá. De todas maneras, ya digo, no hay que darle mayor importancia, solamente las medidas higiénicas habituales, un lavado de cabeza como siempre, y solamente si detecta algún piojo, pues aplicarle las medidas que hemos dicho, shampoo antipiojo, loción antipiojo y la ropa, los gorritos y eso, meterlo en una bolsa de plástico o aplicar una aspiradora sobre el sofá o sobre los sitios donde supongamos que puede haber quedado algún piojo y nada más. ¿Los piojos pueden dar alguna consecuencia más? Aparte de esa, de evidentemente, hombre, por higiene, ¿pero puede tener algún tipo de consecuencia en el ámbito de la salud también? No, antes, hace ya décadas, pues había infecciones que era el tifus por piojos, pero ese yo, en fin, yo no he visto ninguna, así que alguna enfermedad de transmisión, pero que hoy día, pues no. Así que lo único es la molestia. Y los piojos, ya que hemos hablado de los piojos, es decir, como un comentario nada más, que las ladillas, o los piojos, que son los piojos del pubis, de la zona genital, pues se contagian por las relaciones sexuales con una persona que esté afectada y simplemente también hay unos mismos tratamientos antipiojos, pues sirve para las ladillas. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a los piojos y bueno, pues evidentemente la prevención es lo importante y en el caso de que, porque ya decimos, se pueden, como todos conocemos, ¿no? Se pueden pegar entre unos y otros críos muy rápidamente, pues nada, pues esos remedios que más o menos conocemos y a tener en cuenta. Ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy por lo característico, además suele ser con lo que es el inicio del curso escolar. Y no sé si, Antonio, para terminar, ¿alguna cuestión más? Sí, decir que ahora, a primero de curso, normalmente no suele haber este problema, porque todavía a los niños no les da tiempo a juntar muchas tus cabecitas y todo, durante el curso donde suele aparecer. No darle mayor importancia, de todas maneras decir que dentro de la Escuela de Salud de Ubrique, estamos preparando ahora los calendarios. Durante los cursos escolares, pues daremos charlas a las asociaciones de padres de alumnos sobre los temas que ellos quieran. Ya nos reuniremos con las juntas directivas. Recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros, con la Escuela de Salud de Especialistas ya. Llámenos simplemente a Radio Ubrique por teléfono o a través del correo electrónico de especialistasya.com. Y ya estos temas se tratarán, ya digo, a través de las asociaciones de padres y alumnos, esto y otros muchos temas que afectan a los niños y que el temario pues lo darán los mismos padres sobre aquellos temas que más les interesen. Bueno, pues dicho lo cual, nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones, otra serie de temas que en este caso nos plantean los oyentes, las preguntas preguntas al médico. La semana pasada, por cierto, hubo una serie de preguntas, entre ellas, por ejemplo, una persona preguntaba por un teléfono, pero para hombres maltratados. Se refería al hecho de que, bueno, pues hay un teléfono específico dentro de lo que es la violencia de género, el 016. Si había, preguntaba, algún teléfono en concreto para hombres maltratados y bueno, pues Antonio le instaba esta semana precisamente porque iba a investigar al respecto, ¿no? Sí. Ya comenté la semana pasada cuando la pregunta de un señor decía que había un teléfono, el 016, para la violencia de género, cuando había un problema de mujeres maltratadas, en este caso la violencia de género, pero que no sabía si había algún otro teléfono para el caso de hombres maltratados o hombres que se consideran maltratados. Yo le contesté que yo no lo conocía, que era un tema, sí, que existe, ¿no? Porque todos sabemos que también existe, lo que pasa que todos sabemos que la mayor proporción está en la mujer maltratada, por lo menos es una cosa que es evidente, ¿no? Y que conocemos todos los días, desgraciadamente, que suele haber algún caso de vez en cuando, casi con demasiada frecuencia, sobre casos de violencia de género. Pues bien, comenté que en esta semana pues le respondería que iba a hacer las averiguaciones. Una vez que terminó el programa de la semana pasada en Radio Brique, me puse en contacto, llamé por teléfono al 016 de violencia de género y le comenté el tema, ¿no? Que había recibido una pregunta y si ellos me podían orientar. Me dijeron en el 016, en el teléfono 016, que no, que allí no tenían ninguna instancia, bueno, ningún dispositivo para atender a los hombres que se consideran maltratados, pero que en el caso de que alguien tuviera interés porque le afecta a él o a algún familiar o a alguien, pues que se podía dirigir a los servicios sociales municipales del ayuntamiento o a los servicios sociales, a la trabajadora social, al trabajador social del centro de salud respectivo, de la localidad respectiva. Pues bien, esta es la información que me dieron en el 016 y después de ello pues entré en internet para ver qué podía conseguir, qué información. Y entonces, en internet, entrando en internet, se puede ver que hay asociaciones para hombres que se consideran maltratados a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel andaluz. Por ejemplo, en Andalucía está la Asociación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva. Porque uno de los temas que pude ver que trataban estas asociaciones de hombres maltratados era que veían injusto que siendo la Constitución una norma básica para todos los españoles, pues que hubiera una ley para la mujer y otra para el hombre en el caso de maltrato. Ellos decían que el maltrato, sea del hombre a la mujer o de la mujer hacia el hombre, debería ser tratado por la justicia con igualdad. Y sin embargo, parece ser que según estas asociaciones que hay unos criterios diferentes según sea hombre o según sea mujer, y entonces pues se han reunido y han formado asociaciones, y ya digo, esta se llama Asociación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva. Viene un teléfono que voy a decir ahora y que, en fin, si tiene algún papel y un lápiz lo pueden anotar, y si no, pues entra, ya digo, a través de internet, en Google, y poner hombres maltratados o Asociación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva. O simplemente con poner Asociación de Hombres Maltratados, pueden tenerlo. Para aquellos que no tengan internet, pues decir que el teléfono que viene es el 605-501-917. Repito. 605-501-917. Está a nombre de don Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, que es el secretario de esta asociación, andaluza para la defensa de la igualdad efectiva. Esta es la respuesta que tenemos para el oyente de la semana pasada. Pues eso sobre esa pregunta que quedó ahí. Otra cuestión que vamos a abordar esta semana en concreto es la siguiente: si existe alguna enfermedad mental que sea contagiosa. Bueno, esta es una pregunta que hay que especificar. Bueno, la respuesta, hay que matizar muy bien la respuesta. Hay microbios que provocan enfermedades mentales. Por ejemplo, el virus del SIDA. El virus del SIDA produce una serie de trastornos y uno de ellos es que afecta al sistema nervioso central, al cerebro, y puede producir alteraciones mentales. Hay, por ejemplo, también otra enfermedad, que es la enfermedad que conocemos y que dio mucho que hablar, de las vacas locas, que fue hace relativamente poco tiempo, motivo de que saliera en muchos medios de comunicación, que es la enfermedad también llamada de Creutzfeldt-Jakob, un nombre muy raro, pero en fin, enfermedad de las vacas locas, no sé si tú te acuerdas, que es una enfermedad que está causada por una proteína que se llama prión, o los priones, un prión, que es una proteína anómala, una sustancia que cuando llega al cerebro, pues produce una serie de modificaciones en la estructura del cerebro que puede dar lugar a trastornos cerebrales, a una demencia. Y me acuerdo que, en fin, que el problema era que las vacas tenían, en fin, pueden tener esta enfermedad, y que personas que habían comido sesos de vaca, en la sesada, pues parece ser que habían contraído esta misma enfermedad al contraer esta proteína, esta sustancia. Es decir, que es contagiosa, es en el sentido de que puede haber algún germen que afecte al sistema nervioso central. Pero claro, yo supongo que la pregunta se referirá a que si una persona, estando en contacto con una persona que tiene problemas mentales, por estar junto o estar trabajando junto o ser familiar, esa persona me va a contagiar simplemente por lo hecho de yo estar cerca. Es lo que creo que quiere decir la pregunta. Pues bien, las enfermedades mentales no se contagian. No se contagian por estar uno al lado del otro, tal como se contagia, por ejemplo, una gripe. O se contagia, por ejemplo, te puede contagiar una meningitis a través de la saliva de una persona que está afectada. Pero hay que decir que las enfermedades mentales, muchas de ellas, o los trastornos mentales, tienen un componente emocional bastante grande. También hay que decir que las enfermedades mentales no se heredan como tal la gran mayoría. Lo que sí se hereda en muchas familias es la predisposición. Ciertos genes que te hacen que sea más propensos a tener esa enfermedad mental. Es como el diabético. Si en una familia el padre es diabético, la madre es diabética y el abuelo eran diabéticos, y hay varios hermanos diabéticos, no quiere decir que tú seas diabético, pero tiene una serie de genes que, como te abuses de la comida, los dulces, como no haga un buen régimen de vida, esos genes que están alterados, le basta un empujoncito para que aparezca la enfermedad. Pues en las enfermedades mentales hay algunas de ellas que hay genes alterados, entonces no quiere decir que tú vayas a heredar esa enfermedad mental, pero sí una predisposición, de tal manera que si las circunstancias ambientales, tomas droga, cocaína, o te ponen en un ambiente que no es alcohol o lo que sea, que no es idóneo, pues ese trastorno que has heredado, que todavía no ha desarrollado la enfermedad, puede hacer que dé el pasito suficiente para que aparezca la enfermedad. Entonces, no es contagioso, pero ya digo, hay factores que favorecen el que la persona predispuesta pueda desarrollar la enfermedad. Y ya hemos dicho que el factor emocional es muy importante dentro de las enfermedades mentales. Y los factores emocionales son muy contagiosos, eso sí. Todos sabemos que por ejemplo, en un ambiente triste, el factor emocional se contagia, entre comillas. Te pones triste. Si el ambiente es alegre, pues te contagia también. Eso lo vemos, por ejemplo, en la televisión. En la televisión muchas veces sale alguien contando un chiste y entonces tenemos los aplausos que están encapsulados, enlatados, como le llamamos. Y entonces, ja, ja, ja, ja, ja, o las risas, no, ja, ja, ja, ja. ¿Para que se contagie la gente? Se llama contagio emocional. Eso ocurre también, por ejemplo, cuando vemos los goles del fin de semana en la televisión. Vemos los goles en televisión y entonces enlatado están los aplausos. Es decir, que estos aplausos no corresponden a ese partido realmente, sino que ya lo tienen enlatado para que te contagie emocionalmente y experimente tú esa emoción. Esto pasa también, por ejemplo, en los teatros, que cuando están los aplaudidores que están en la platea, que muchas veces regalan las entradas a los estudiantes, simplemente que a una señal de alguien, pues aplauden todos. O los programas de televisión, que vemos mucho. Alguien ha ido a los programas de televisión, autobús, invitado, en los programas estos de los pueblos, y entonces a una señal de regidor, pues todo el mundo aplaude para que aquello se le dé emoción al asunto. Es decir, que ese contagio emocional en ciertas personas que son con la habilidad emocional, es decir, que son muy... Una dice, es que yo soy muy llorona. Es decir, que se contagia fácilmente de las emociones. Pues... cuando el ambiente no es idóneo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, una de las técnicas que utilizan algunos gobiernos autoritarios para hacer cantar, entre comillas, o para hacer declaraciones a los detenidos, es torturar a una persona y para que esta persona, con su grito y demás, alteren emocionalmente a los otros detenidos y le puedan sacar las declaraciones. Son, ya digo, contagios emocionales que no provocan la enfermedad, pero que determinan. Además, en el ambiente familiar lo vemos. Niño, que me estás poniendo loca con tanto ruido, o me vas a volver loca con tantos jaleos, o déjame tranquila que me estáis volviendo loca. Sí, son expresiones comunes que se utilizan para que veamos, ya digo, no es que te vaya a volver loca, pero personas que son lábiles emocionalmente o que tienen algún trastorno, pues mucho cuidado, en fin, procura tener estas personas que tienen ciertas tendencias, en fin, familiares o en su conducta, procura un ambiente armonioso, un ambiente que sea agradable, que, en fin, no procurarle importante. El medio ambiental es muy importante, y ya lo dije el filósofo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? Lo que yo tengo de mí y lo que me rodea. Pues sí que hay que dejar claro que lo que se contagian son las emociones. Me estás contagiando tu alegría, me estás contagiando, en ese sentido sí, tu humor. Y los pero tóxicos, no el alcohol, la droga, sí, todo esto influye en procurar que estas alteraciones que ya tenemos en nuestros genes se manifiesten. Hay una serie de factores, pero lo que el factor ambiental, lo que tú has comentado, Antonio, pero ante la pregunta, ¿alguna enfermedad mental se contagia? No, no se contagia como la gripe o como un sarampión o algo. Eso no. Pero ya digo, que sepamos que podemos actuar preveniendo con factores que se contagian emocionalmente. O con drogas, con sustancias químicas, que son inapropiadas. Pues son las cuestiones que vamos a abordar, que queríamos abordar en el día de hoy. Por cierto, que con respecto a Antonio, las semanas atrás también veíamos los días no de demora en las citas que se estaban solicitando en el centro de salud, más de un caso habíamos visto de unos 10 días para personas que solicitaban cita con el médico. No sé si has podido enterarte de si esto es muy común, es lo que ahora mismo está ocurriendo, o determinados médicos. Ya comenté, porque este tema no es de ahora. Sí que esto se repite cada dos por tres, las preguntas y el problema. Ya comenté que había hablado con Josefina Herrera, que es la concejal de salud del Ayuntamiento de Ubrique, que una vez pasada la feria, nos íbamos a reunir, porque estos problemas salieron un poquito antes de la feria, y durante el verano, que yo comenté también que siempre ponen la excusa de que siempre hay excusa, que si estamos en vacaciones, de que esa demora es debido a que hace poco ha sido la Navidad, que esa demora ha sido debido a que hace poco ha sido Semana Santa, que eso ha sido debido a que durante el verano ha caído vacaciones. Siempre hay excusa para justificarlo. Entonces, en esta ocasión, es que eso es debido a las vacaciones de verano, debido a también a la feria de Ubrique, por ejemplo. No, yo no sé si esa es la excusa de ahora. Hay una nueva directora, todavía no he hablado con ella al respecto de esto, pero no me ha parecido oportuno que, como la semana pasada fue feria, terminó este domingo, si tenemos una reunión inmediatamente, puede que surja la cosa. Es que como ha sido la feria, se han acumulado los casos, ¿no? Entonces, pero en fin, está ahí pendiente. Yo voy a hablar con Josefina Herrera otra vez para acordar ya la fecha, que será seguramente a primero de octubre, para que no haya la excusa de que hace poco ha sido la feria. Entonces, reunirnos en el Ayuntamiento, el Consejo de Salud, en el cual está invitada, se invitará a la directora del centro de salud para que dé explicaciones, se le dirá el porqué de la reunión, es decir, para que vaya preparada. Después se reunirá el Consejo Sectorial de la Salud, que ya no es un grupo reducido de personas, que son 4 o 5 consejos, que es la que prepara el tema, sino que ya serán todos los colectivos de Ubrique, 30 o 40 representantes de todos los colectivos de Ubrique, donde ya el tema va preparado y eso, para que no nos vayamos por las nubes, y con las conclusiones que de ahí se saquen, se le expondrán tanto a la directora del centro de salud, si lo puede arreglar ella, y si no está en sus manos, pues se hablará con la directora de distrito, que está en Jerez, y si no lo soluciona, con el director provincial, y si no, pues la Junta de Andalucía. Y si la Junta de Andalucía tampoco es capaz de solucionar este problema, pues ya el ayuntamiento, que es responsable de la salud de todos los ciudadanos y de otros muchos temas, pues dirá qué medida habrá que tomar. Pues un tema que seguiremos, y que coincide que, bueno, varios oyentes, sobre todo las últimas semanas, habían hablado de ese problema, de que evidentemente pidas una cita al médico y te lo den para dentro de 10 días. con lo que, bueno, pues eso te has curado o te has puesto mucho peor, bueno, porque para tanta cantidad de días evidentemente no tiene sentido. Antes de finalizar, Antonio, no sé si hay algo más que sí, añadir. A este respecto, recordar que muchas personas utilizan, cuando le dan cita para 10 días o 5 días o una semana, lo que sea, utilizan el servicio de urgencia como mecanismo de escape. Es que no tienen otro. Una de dos, o entra a su médico de cabecera como urgente, se está allí hasta las 2 de la tarde, hasta la hora que sea, sin ser urgente, simplemente, que es que no había número hasta dentro de 5 días, y otros optan por ir a urgencias por la tarde. Las dos cosas son inapropiadas. Es decir, tanto lo uno ni lo otro, porque realmente no son urgencias, son cosas que no pueden esperar. Son a lo mejor un cuadro febril de una gripe o lo que sea, que sabes tú que no te va a morir, pero tú no puedes estar toda la noche sin dormir porque al día siguiente tienes que trabajar. Entonces, son realmente no demorables. Es decir, cosas que no es que te vayas a morir, pero que tampoco puedes esperar 5 días, o 3 días, o 2 días. Me da igual la hora que me visite, y entonces lo que pasa muchas veces es que faltan personal. Y están atentando contra la salud y contra el funcionamiento correcto de la sanidad. Entonces, si hace falta personal o más medios, que lo pongan, pero que no jueguen con esto, que se lo quiten a otra cosa. Es decir, por ejemplo, prometieron para Ubrique que iban a hacer un nuevo centro de salud. No sé si te acordarás, cuando las manifestaciones, valoraron 3 millones de euros. Nadie lo ha reclamado, simplemente sabemos que estaba en una crisis y que el centro de salud actualmente tiene a disposición. Es decir, que realmente lo que no hace falta inmediata no se pide. Ahora, hay cosas como esta que sí son necesarias y que muchas veces no es cuestión de dinero, de poder más personas, muchas veces cuando, al menos es cuestión de organización. Y entonces lo que queremos que se es, y si hace falta personal, que se ponga y se quite de donde no haga falta. A lo mejor hay cargos burocráticos o cosas en la Junta de Andalucía que sobrarían, pues, pero no lo quiten de personal sanitario. Pues sobre la gestión sanitaria también seguiremos hablando en próximas semanas, al igual que sobre, evidentemente, enfermedades, prevención, como hacemos cada miércoles aquí en nuestra Escuela de Salud de Especialistas Ya. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, y te esperamos la próxima semana. Bueno, pues nada, me voy para mi biblioteca, que es mi despacho de trabajo, y nos veremos la próxima semana. Gracias.